En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Hey, Tito Rivas, y el saludo de cumpleaños para nuestro compañero Ricardo Almada. Ya tengo la solución para Ricardo, que no tiene claro cuántos cumple y cómo tiene que hacer. Que no se preocupe, se hacen cuando se pueda dos festejos con los compañeros de trabajo, ¿sí? El del año pasado, que no se pudo hacer, y este año, que tampoco lo seguramente se va a hacer, cumpleaños van a ser. Y el próximo, cuando ya se pueda hacer. O sea, pero no tenemos que esperar hasta el 20 de enero del año que viene. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? No, porque digo, si no nos vamos a atrasar mucho. Ya cuando mejore un poquito toda esta situación, bueno. Que Ricardo vaya programando los días de asado de cumpleaños. Bueno, sí que, a ver, que por ahora que tome nota nada más, porque además no puede hacer nada, eso que tome nota. Eso, que vaya preparando la chanchita, porque para cualquier festejo se necesita mucho dinero. Sí, hay que irse haciendo el trámite del préstamo. Totalmente, si pretende que sea un asadito, sí, que sí. Ya de asadito no tiene nada, porque es un asadazo. Más que nada, teniendo en cuenta los costos, bueno, para cuando... Cuesta ver una tirita de asado y mirar el precio y leer 300 pesos una tirita de asado. Tremendo. Es tremendo realmente. Bien, una mañana que más allá del cumpleaños de Ricardo, hay otros cumpleaños que también quiero rescatar. Uno es el de mi hermanito. También. Que tiene 34 años, pero el sigue mismo siendo día. Mi hermanito. Es cierto, que sí. Que cumple también hoy. Y hoy es el cumpleaños también de Gerardo Viñales. Ah, mira. Ya saludábamos hoy temprano a Gerardo Viñales. Muy bien, saludos para él. Sí, ¿sabes qué? Quiero también, Jorge, agradecerle a Daniel, que tempranito, pero bien tempranito, nos enviaba fotos desde allí, desde la ciudad de Piriápolis, donde ese Cerro San Antonio realmente casi ni se ve. Como desaparecido. Entre tanta neblina. Y Luis Antonio Correa, lo que hacía era enviarnos una paleta de colores con témperas. Y me dice, esto es para que le pongas color a la mañana. Muy bien. Claro, teniendo en cuenta que hace días que digo que tenemos tonos de gris, mandó una paleta de colores, bueno, para que podamos expresarnos de otra manera. Así que siempre nos alegran la mañana. Los oyentes realmente siempre nos alegran la mañana. Y eso es bueno. Mientras estoy charlando contigo, esperaba... Por la notita que teníamos prevista, mientras el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, se iba acomodando, llegaba, ya está Andrés, llegamos. Colgando el tapaboca, buen día, Jorge. Hola, ¿cómo te va, Andrés? Los auriculares, después el tapaboca, después sacarse los auriculares para poder poner el tapaboca. Sí, hay todo un protocolo también con eso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Verdad. Y no, bueno, y no hay que olvidarse. ¿Cómo estás de salud? Bien, bueno, pues COVID la... semana anterior, ya tuve el día sábado del alta, pero bien, en mi caso puntualmente fue casi asintomático, prácticamente, más que síntomas muy breves. Expectante después de cómo sigue la evolución de la pandemia, ya integrada a la cotidianidad, creo que de todas las familias, y creo que normalizada su presencia, ¿no? Creo que tampoco eso nos puede hacer bajar la guardia porque... Bueno, sabemos que siguen habiendo casos de riesgo y sobre todo a la población mayor y a personas con patologías se les puede complicar. ¿Cuál es la situación aquí en el municipio, teniendo en cuenta justamente que en la jornada de ayer estuvo cerrado para sanitizar? Bueno, sí, tuvimos que cerrar 24 horas la sede del municipio, el resto de las instalaciones del municipio, comunales, centro cultural, sobre todo los comedores, obviamente Necrópolis permaneció abierto. Pero bueno, tuvimos un brote importante, tuvimos cuatro casos positivos, había compañeros que también se habían retirado con algunas molestias, que podían ser indicios de síntomas de COVID. La Dirección General de Recursos Humanos nos recomendó cerrar 24 horas, hacer las tareas de sanitización. Así que bueno, hoy ya retomando la normalidad, esto ya había pasado en otras áreas de la Intendencia, pasó en Tránsito, pasó en Tributos también. Medidas de precaución, digamos. En lo personal, obviamente la recuperación fue rápida. Ayer te tocó estar en el partido, allí en el Club de las Estrellas. ¿Cómo lo denominaron? No me acuerdo. El Partido de las Estrellas, pero ¿cómo es el equipo? ¿Estabas en el equipo de las Estrellas? No, no te toca, no, estás mamá. Último. A ver, sí, precisamente, ya desde el alta, digo, de mantenernos haciendo deporte, todos jugando al fútbol, ¿no? Que tienen grandes pasiones en los ratos libres, y ayer tuve el gusto, sí, de acompañar a los hogares Veraca en este partido de las estrellas que organizan todos los años, que son precisamente para recaudar fondos para su proceso de rehabilitación, de los campamentos Veraca, como le llaman. No me tocó en el equipo de las estrellas, vine, no sé si la palabra más correcta es reforzar el equipo de Veraca, o simplemente me dieron un lugar en el equipo de Veraca, pero fue un gustazo. Primero, el campus está en excelentes condiciones, fue mucha gente a pesar del día inhóspito que había. Bueno, habían grandes estrellas del fútbol uruguayo, no solo el Chino Recoba, el Tony Pacheco, estaba también Marcelo Salayeta, por ejemplo, de jugadores que jugaron a primer nivel mundial, Canovio, así que bueno, realmente estuvo interesante, ¿no? Y muchos muchachos de acá, de la vuelta, inclusive atajaba el Flaco Cali, un conocido feriante, que además tuvo una actuación sobresaliente. Y bueno, con medio tiempo cumplimos y después pedimos generosamente el cambio antes de alguna lesión, ¿no? Alguna piola tirar además, ¿no? Está bien, hay que prevenir. Andrés, queremos hablar muchas cosas con respecto al trabajo desde el municipio. Una de ellas es, finalmente, la posibilidad de que se pueda ya concretar el pasto sintético en las canchas de baby fútbol. ¿Por dónde se empieza? Bueno, nosotros, que esto es algo que estamos articulando con la Dirección General de Deportes, la misma, a través de su director general, está trabajando con la memoria escritiva, hace un llamado a licitación pública para una empresa que se encargue de la colocación de ese pasto sintético. Teníamos un paso previo en el municipio de Maldonado, que era rankear, digamos, hacer una lista de prelación con los clubes para saber cuáles eran los primeros que iban a ser beneficiados. Por eso hicimos un llamado concurso, donde inclusive representó en el tribunal, estuvo representada la ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que ya falló el 16 de diciembre. Tenemos 10 clubes rankeados ya, que con ellos vamos a empezar los trabajos. La intendencia, de su presupuesto, lo que va a hacer son canchas de baby fútbol, que son canchas de 60x40 sintéticas públicas, como puede ser Sedencar en San Carlos, como puede ser Sedema en Aiguá, como puede ser el mini estadio aquí en La Loma. Y el municipio, con recursos del municipio, que en realidad son fondos de OPP 2022, lo vamos a hacer para los clubes de fútbol infantil dentro de nuestra jurisdicción. Así que ahora lo que estamos a la espera de los tiempos de la Dirección de Deportes, que saque esa memoria descriptiva. Ya le hemos llamado inclusive al propio intendente Antía, al director Walde, para ver cómo viene la cosa, porque ahora nosotros monitoreamos de lejos esperando que haya una empresa adjudicataria, y en función de los precios que se consigan, será cuántos clubes podremos en esta primera etapa cumplirle el sueño de su canchita sintética. El municipio de Maldonado ha creado el Fondo de Apoyo al Deporte Infantil. Este 2022 son 20 millones de pesos, es una suma importante que calculamos que por lo menos para 6, 7, quizá 8 canchitas sintéticas en primera instancia nos estaría dando este 2022. Así que creo que se viene una revolución verde, no verde natural, verde sintético, pero que va a cambiar sin duda las condiciones, no se van a suspender más entrenamientos, como dice el Club Artigas Junior, un día más en el club es un día menos en la calle, las comisiones directivas agarran fuerza. Fíjese que hay clubes de barreras muy populares que han quedado en los primeros lugares, como es el caso de Unión, que es un club muy carenciado, Cerro Pelado, el Club Barrio Perlita, que es un club estratégico, porque está ahí en la zona de Granja Cuñete, asentamiento de los eucaliptos, el Club Liverpool, que está en Maldonado Nuevo, también Artigas Junior, Atlético, clubes tradicionales como Deportivo Maldonado, es decir, la cobertura va a ser total. Realmente es una cosa que tiene más ilusionado este municipio, que es un municipio muy futbolero. La Comisión de Deportes, integrada por concejal Zapico, Freire, Carlos Sómara también, bueno, que acompañan Laura Barreto y Irene Goncalves, que no son tan futboleras, pero que realmente han tomado esto como parte también de la inversión social que realiza el municipio. La verdad nos tiene muy ilusionados. Y estamos con otro tipo de obras que estamos prontos para inaugurar, que son iluminación de plazas y de parques, que a lo largo de este verano lo vamos a ir concretando, especialmente para que la gente se quede tranquila. Estamos trabajando a destajo con la Dirección de Electromecánica para reinaugurar la red lumínica de la Plaza Maldonado Parque, que está oscura, si nos están reclamando los vecinos. Andrés, empezó con mucha fuerza a trabajar en las comisiones de vecinos de los diferentes barrios en cuanto a la seguridad. ¿Ha habido un parate en lo que es esta temporada de verano? ¿Se prevé ya dar comienzo nuevamente a estas reuniones para los próximos meses? Sí, se prevé. Estamos esperando también los tiempos de las autoridades policiales, que están abocadas sobre todo a todo lo que es la parte de seguridad del verano, pero ya que hicimos una primera avanzada en barrios como aquí en El Odicio, en Lausana, bueno, tuvimos que suspender también la que teníamos prevista en San Francisco, y retomamos después de la temporada, a pedido especialmente de las autoridades policiales. Hay pedidos ya de vecinos de Cañada Aparicio, hay pedidos de vecinos de La Aguada que quieren que el municipio lleve a las autoridades policiales, y ese rol articulador para nosotros es importantísimo, es la esencia del gobierno de cercanía. Y bueno, va a ser una pieza más de todo el arduo trabajo que se nos viene en este año, que bueno, esperemos que sea menos complejo que el anterior. Ya se aprobó el Fondo de Solidaridad Municipal para otra nueva compra de carne para apoyar a las ollas comunitarias. Lo hicimos este año. Este año llegamos a comprar 2.200 kilos de carne, apoyamos a 11 ollas populares en distintos barrios, llevamos todos los martes la carne, colaboramos también con llevando el pan de distintas empresas que lo donan a algunos merenderos de la zona. Yo mismo lo hice personalmente ayer porque estábamos prácticamente sin personal. Es un año que en lo social va a seguir requiriendo mucha presencia del municipio, de la intendencia en general también. Y no vamos a dejar por eso hacer obras. Tenemos pendientes la construcción de un comunal en el barrio San Martín, tenemos una fuerte inversión en señalética histórica en nuestra jurisdicción, ya estamos colocando las primeras placas indicativas en el casco viejo de la ciudad, pero tenemos otros lugares también dentro de la jurisdicción, así que nos espera un año bastante movidito. Antes de pasar a Jorge, vuelvo un poquito a estas reuniones de seguridad. Si bien fueron pocas, ¿qué planteos se hizo? O si fueron diferentes planteos en cada una de ellas, lo que plantea la solicitud, la necesidad de los vecinos. Bueno, sí, a ver, básicamente los planteos es un ida y vuelta, ¿no? Donde la policía también trata de instruir a los vecinos de cómo proceder, la importancia de que ante determinadas sospechas de comportamiento delictivo, bocas de pasta base, se haga la denuncia. Ellos hacen lo que se llama los mapas de calor, donde se van configurando denuncias policiales sobre delitos y le permite reforzarle esa zona. A veces uno dice, bueno, pero si hay una boca acá y todos lo sabemos. La policía misma te dice, es importantísimo denunciarlo. Es importante denunciarlo porque son indicios. Por ejemplo, tuvimos una ola de inseguridad muy grande en un momento en la zona de Lausana, Jardines de Acuario, Alto de la Laguna, que el municipio mismo, digo, personalmente, además, a visitar, tuvimos una audiencia con las autoridades policiales, se actuó, se logró desarticular toda esa ola de hurtos. También tuvimos algunas dificultades en la zona de Reservas del Este, fuimos con las autoridades policiales, nos reunimos, tuvimos una reunión en una esquina con una enorme cantidad de vecinos, también la policía actuó, logró llevar la tranquilidad a ese barrio. Básicamente los vecinos plantean eso, o sea, la policía insistiendo en la importancia de denunciar, y los vecinos tratando de plantear la situación puntual de su barrio. Algunas cosas competen también al trabajo de la intendencia y como tal la toma del municipio, como pedido de refuerzos de luminaria, y otras cosas ya que son más trascendentes, más serias, como la presencia de bocas de pasta base o de reiterados hurtos o arrebatos que se puedan dar en la calle. Eso es algo obviamente que se llevan como insumo las autoridades policiales para actuar. Pero lo importante es que a partir de varias de estas reuniones se ha mejorado la calidad de vida de los vecinos en esa zona. Y ese es el objetivo que tiene el municipio, por supuesto contando con la total buena voluntad de las autoridades policiales que tienen realmente la mejor disposición para ello. Jorge. Andrés, háblame un poquito del centro de Maldonado. Bueno, Jorge, el centro de Maldonado, nosotros desde el municipio este año hicimos una inversión grande ahí, reiluminamos la peatonal, reiluminamos la Torre de Vigía, reiluminamos la Plaza San Fernando, recuperamos la fuente de la Plaza San Fernando, hicimos además una fuerte inversión en decoración navideña, tratando de dotarla de más vida. Y ahora estamos en la última etapa de lo que planificamos el año anterior, que obviamente se nos ha ido demorando todo por falta de personal, que va a ser la accesibilidad de la Plaza San Fernando, que es la última hora que cerraba esta primera intervención. Después hay reformas de fondo que son más importantes más en cuanto al volumen, como por ejemplo eventualmente pudo hacer un tarifado del centro, que ya escapan al municipio, que ya estaba en la órbita de la Dirección de Tránsito, que están en la órbita de la Dirección de Urbanismo, y que oportunamente hemos hablado con el intendente y con los distintos directores generales. Cuando haya novedades en ese sentido, se va a participar en el municipio, se va a consultar en el municipio y nosotros, por supuesto, vamos también a consultar a los vecinos. Bien, y en lo que tiene que ver con la vida del centro, básicamente en horas nocturnas, ¿hay algún tipo de conversación, de planteos, de ideas que los propios comerciantes involucrados con el centro hayan hecho llegar al municipio en algún momento? No, mira, Jorge, de parte de los comerciantes en sí, yo mantuve un par de reuniones, en realidad, cuando asumimos, que el compromiso fue darle... Lo primero que nos comprometimos fue reiluminar la peatonal, un tema de seguridad, pero no tenía y no tuvo un gran impacto comercial en tanto y cuanto dotó de seguridad, por ejemplo, a los vecinos que viven en el entorno de la peatonal Sarandí, pero la mayoría de los comercios están cerrados en horas nocturnas. A mí me gustaría ver una unión de los comerciantes más pujantes, como en su momento fue, por ejemplo, caso de un Procentro, más activos, tomando decisiones, proponiendo, y nosotros junto con ellos tirando para sacar el centro adelante. Lo he hablado con muchos de ellos cuando hemos mantenido conversaciones permanentemente y les he pedido eso, que busquen la forma organizadamente de traer propuestas de lo que ellos entienden que puede ser revitalizar su zona comercial, que nosotros del municipio, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ser más que receptivos a la misma, ¿no? Pero, como les he dicho en su momento, está faltando más involucramiento en ese sentido. Pero bueno, nosotros no paramos por eso. Y las obras que hicimos en el centro este año y las que puedan llegar a venir ahora sí ya de la mano de las distintas direcciones de la Intendencia van a ser para tratar de poner en valor el centro. Ahora estamos haciendo una inversión fuerte en cartelería histórica que va a empezar ahora ya en el mes de febrero a colocarse en la Catedral, en el edificio de la Jefatura, en el Cuartel de Dragones, en el Marco de los Reyes, en Torre del Vigía, en la Escuela Ramírez. Más de 15 carteles en sitios históricos, ¿ah? Que va a ir en esta primera tanda, y ya a lo largo del año vamos a hacer una segunda con 15 carteles más. Es decir, vamos dando valor al centro a la altura de nuestras posibilidades, ¿no? Después hay reformas estructurales que ya escapan a lo que es la parte técnica del municipio, que seguramente va a encarar la Intendencia. Seguramente no, va a encarar la Intendencia, porque ya lo hemos hablado más con el propio Intendente. Pero bueno, mientras los tiempos corren, que no son lo tan rápido que uno quisiera, nosotros en el municipio hacemos estas pequeñas intervenciones que creo que han renovado el centro. Hemos visto, por ejemplo, en las noches una plaza iluminada, con familias, con la fuente. Realmente ha sido una satisfacción enorme. Sabemos que hay muchísimo por hacer en el centro. Tenemos un nuevo shopping a unas pocas cuadras que vuelve a ser más competencia para la parte comercial. Pero bueno... más que abierto a las propuestas de vecinos, más que abierto a las propuestas de comerciantes, pero ya con resultados tangibles que nos permiten decir que bueno, que se hizo algo y que no fue poco por el centro en este primer año de gestión. Mi pregunta justamente sobre el futuro del centro y sobre la actitud de los comerciantes del centro tenía que ver con esto que terminas de decir, ¿verdad? La construcción de un shopping a poquitas cuadras del centro que sin duda va a impactar en la vida comercial del departamento, en la dinámica, en el consumo y en definitiva en la economía de cada uno de los comercios que están instalados en el centro. Por eso la pregunta venía en el sentido de que suponía yo que esta situación que se viene, porque es un hecho, podría haber despertado hasta ahora a los propios comerciantes, pero por lo que me decís como que todavía por lo menos no se nuclean en la búsqueda de alguna alternativa, ¿no? Bueno, no por lo menos que hayamos tenido contacto nosotros a partir de ese comercio organizado. Pero lo hemos hablado con ellos por separado en muchísimas oportunidades. Nosotros además hacemos el mercado central una vez al mes, también el segundo domingo de cada mes, que le ha dado también vida a la plaza y que ha permitido a los vecinos de la ciudad volver a encontrarse con su centro. Y ahí en esas oportunidades hemos conversado mucho también con ellos. Y es algo que... preocupa por un lado, pero por otro lado es el propio devenir. No podemos frenar el progreso, el desarrollo, aferrándonos simplemente a salvar comercialmente el centro. Tenemos que buscarle una vuelta, darle un giro que lo haga atractivo también. A ver, la competencia no es una novedad de los shopping. Un shopping hace décadas que está aquí. Y y ha funcionado con éxito, y esto nuevo que se está haciendo es porque evidentemente hay una avidez de mercado por la presencia de shopping. Maldonado está creciendo muchísimo, y bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Van creciendo los barrios y hay que ir siempre atrás llevando servicios, o mejorando también los barrios más antiguos que lógicamente tienen el deterioro propio de toda ciudad. Y bueno, la presencia de los shopping es una realidad. No me extrañaría que en breve aparecieran más shopping, no solamente este grande que vamos a tener acá. Habría que repensar un poco hacia dónde llevamos el centro, si lo vamos a hacer más un polo de tipo gastronómico. Nosotros tenemos una propuesta del municipio, inclusive de techado parcial de la peatonal Sarandí, que estamos trabajando con la dirección de planeamiento, que obviamente por un tema de recursos y de tiempos no es la prioridad en lo inmediato, pero que aspiramos a terminar el periodo haciendo ese tipo de inversión. Y bueno, oportunamente, cuando planeamiento y la intendencia tenga una propuesta de reforma integral del centro, que incluya, repito, mejorar el tema de los estacionamientos, que son los grandes problemas que tiene el centro de Maldonado, volveremos a tocar la puerta de los vecinos, a intercambiar opiniones, a consultarlos, pero obviamente sabiendo que la decisión en definitiva la tiene la intendencia y no el municipio, ¿no? Andrés Rapetti, gracias por esta conversación, muy amable. Gracias a ustedes, a las órdenes, como siempre. Buena jornada. Bien, Jorge, antes de cerrar, acá hacen una consulta para Andrés, pero según entiendo no le compete, porque nos dice José, hace varios días, más o menos una semana, no hay luz en el cantero central desde la barra Punta del Este, y esto seguramente es electromecánica, se lo pasaremos a Ximénez, que siempre responde fraudulentamente. No te compete. No está en nuestra jurisdicción, pero bueno, hemos hecho gestiones inclusive para las zonas de Piriápolis, porque son vecinos conocidos que nos llaman, mira, pasa esto, pasa aquello. No solo nos limitamos a nuestra zona y siempre estamos llamando y tratando de dar soluciones, porque al final la ciudad y el departamento, la ciudad es una sola, Maldonado, Punta del Este, y el departamento es una sola. Pasamos al arroyo del Potrero y no podemos decir, mira, hasta acá no me meto porque esto ya es Piriápolis. Tratamos en la medida de lo posible de dar soluciones siempre. Así que bueno, trasladaremos a Ximénez, que ha sido realmente un aliado estratégico del municipio, ahora está trabajando en la iluminación de Plaza Mandela, que vamos a el nuevo Parque Mandela, que quedó precioso ahora para fines de febrero, principio de marzo lo vamos a estar inaugurando, y también Carlos Ximénez está trabajando ahora en Maldonado Par para reiluminarlo, que son recursos también del municipio, y ya estamos trabajando para la reiluminación del Parque Alicia y una intervención lumínica en Plaza Las Marías, que también está el municipio con la Dirección de Electromecánica de la Intendencia trabajando. Le vamos a sacar la pila, Andrés, porque si no cerramos. Una cosita más y de verdad que cierro. Ayer, desde el barrio Lausana nos enviaban fotos de contenedores repletos. Juan nos enviaba contenedores repletos. Hablamos con Barrabino y la verdad que solucionó rápidamente el tema, así que agradecemos la gestión de Barrabino para dejar allí linda la parte, por lo menos prolija, mejor dicho, la parte que compete a todos los contenedores, que estaba muy, muy llena. Y los amigos de Ecotecno se hicieron eco, así que Ecotecno, hay que tirarle la oreja de vez en cuando, Andrés, pero... Pero por lo general, sí, siempre responden en la medida de posibilidades. Hay mucha vandalización también. Esto, estaban llenos los contenedores. Sí, a veces es un tema de logística, pero me consta, hemos... barrio que cambiamos 5 contenedores y a los 2 días lo habían roto, nos llama la comisión de vecinos con una angustia terrible, pero bueno, la empresa había respondido al pedido del municipio, al pedido de los vecinos. A veces es complicado, ¿no? Con el tema. Somos una sociedad que vivimos para reponer, Karina. Totalmente. Cerramos, Jorge, ya está. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Chau, Karina. Chau. Frecuencia abierta.